Oramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar. Adiós, amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Ha sido difícil aguantar este golpe de corazón. ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue. Todo este dolor, este llanto. Pensando en él, el amigo que se fue.